Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, buenas tardes. Hoy es día 10 del mes de noviembre del año 2012 y estoy con Francisco Capella. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Vamos a abordar hoy una charla que había prometido, por así decirlo, algunos de los amigos de Educación para la Libertad, que podríamos titularla En defensa de la reserva fraccionaria. Es un tema que ya hemos tratado en alguna charla, pero hoy vamos a dedicar estos 45 o 60 minutos exclusivamente a responder a un montón de preguntas, fundamentalmente de las que se encuentran en el libro del profesor Huerta de Soto. Él argumenta que la reserva fraccionaria está en la raíz de los problemas que aquejan al sistema financiero mundial. ¿Querías decir algo? Que me parece estupendo, porque es un tema muy importante, sobre todo para algún grupo de personas de la Escuela Austriaca de Economía, que tienen un buen conocimiento de economía en algunos aspectos. La escuela austriaca es muy rica en eso, pero que en el aspecto de la reserva fraccionaria y la banca están totalmente equivocados. Bueno, pues si te parece, Paco, vamos a empezar por discutir aspectos legales, jurídicos, que señala el profesor Huerta de Soto en su libro. Él señala que la reserva fraccionaria se basa en un incumplimiento del contrato de depósito irregular, porque se trata de un bien como el dinero, un bien fungible. Él argumenta que el depósito exige la custodia, el motivo esencial del contrato es la custodia del bien, en este caso el dinero, y el banco está obligado a mantener el 100% de lo que llama el tantundem, ¿no? Del equivalente en materia y cantidad de lo depositado. Entonces, cuando un banco presta esas monedas depositadas a otro, se incumple el motivo de ese contrato. Vamos a dejarlo ahí por ahora, luego hablaremos de lo que... estiraremos un poquito la madeja más. ¿Qué puedes empezar a decir? Que esto es muy interesante, que es genial oír todo esto, porque vas entendiendo cómo es posible engañarse con argumentos que o son verdad, pero son irrelevantes, o ni siquiera son verdad. La principal idea es que hay el gran error de creer que un banco es un almacén. Ajá. O que un banco es un depósito. O que un banco es un sitio al que se va a que te guarden y custodien el dinero. Una caja fuerte. ¿Eh? Exacto, que un banco es como una caja fuerte en la que todo el mundo pone su dinero y luego ya cuando se cansa de tenerlo ahí guardado o ya no quiere tenerlo ahí guardado, pues pide recuperarlo. Entonces, el profesor Huerta Soto también empieza el libro hablando de otros bienes fungibles. Otros bienes fungibles para los cuales sí tiene sentido usar depósitos. Por ejemplo, trigo. ¿Eh? O cualquier otros cereales que puedas cosechar, vas y lo depositas en el silo y te dan un recibo. Y como es un bien fungible, eso quiere decir que sus unidades son homogéneas e intercambiables, tú luego no puedes exigir que te den exactamente, no solo la misma cantidad, sino las mismas unidades. Eso sería un poco absurdo, ¿no? Mi grano de trigo con mi marca, con mi nombre, ¿no? Exacto. Por eso se le llama depósito irregular. No es un garaje al que has ido a depositar tu coche y luego no quieres que te devuelvan un coche cualquiera, sino que te devuelvan tu coche, porque es distinto de todos los demás. Ajá. Entonces, por eso hay toda esta idea de fijarse en la cantidad. Entonces, ahí los críticos de la reserva fraccionaria se inventan pues que los banqueros eran receptores de dinero para guardarlo y custodiarlo y que sufrieron la tentación y empezaron a hacer trampas de uy, pero si la gente aquí no viene a retirar esto casi nunca, si siempre tengo aquí un stock, unas existencias, que es un desperdicio, pues voy a sacarme yo un beneficio por mi cuenta prestándolo o jugando con ello en algún mercado, especulando o algo así. Que es donde entra el delito de apropiación indebida, según el profesor Huerta de Soto. Claro. Yo, de nuevo, si alguien alguna vez ve algún billete de banco que diga este billete de banco refleja, o este documento es un certificado que prueba que alguien ha depositado lo que sea para que la otra parte se lo guarde y custodie y que entonces la parte depositaria no puede hacer libre uso de eso, sino que debe guardarlo, oye, que lo enseñe. Entonces tendrían la prueba definitiva de que la banca fue algo así. pero es que esto no lo hay, o si lo hay son cuestiones raras y totalmente excepcionales. Te estás refiriendo a que los certificados de depósito, que es lo que, las papeletas donde, que recibe alguien a cambio de depositar un bien en una caja fuerte de un banco o caja de seguridad, te estás refiriendo a que esos títulos, certificados realmente, pudieran haber funcionado como dinero y circulado de mano a mano en algún momento en la historia. Dices que no hay abundante prueba documentada... Que es muy raro que lo hicieran. Y la razón es sencilla y la vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. La primera es, ahora, si yo voy, por ejemplo, a un ropero y entrego mi abrigo y me dan el recibo de guardarropa y luego yo quiero usar ese recibo de guardarropa como medio de pago... Uh-huh. A otra persona, pues porque quería mi abrigo y los abrigos, pongamos que son fungibles, son todos de la misma talla, son todos útiles, no se estropean. Yo diría, bueno, ¿y para qué tengo el abrigo guardado en el ropero? Por miedo a que me lo roben, pero me pueden robar exactamente igual el certificado de que lo he guardado ahí. Uh-huh. Es decir, si es por eso, y si el recibo vale, tiene exactamente el mismo valor que el otro, y yo quiero usar el recibo, el papel, como algo intercambiable. No tiene mucho sentido. Otra cosa, sería diferente si usara algo parecido a cheques o a algo que la gente joven no conocerá, los más maduros sí, los cheques de viajero. Los cheques de viajero son formas de transferir propiedad, transferir dinero, pero que no son impersonales, no son al portador, sino que los tienes que firmar. Uh-huh. Además, los tienes que firmar dos veces. Y delante de la persona. Y delante de la persona que te lo compra, para que, aunque te lo roben, da igual, si alguien te lo roba, pero estaba sin firmar, da exactamente lo mismo, como si te roban la chequera, lo podrán hacer falsificaciones, pero eso ya es hacer trampas del todo. No es como un billete que si te lo roban, ha habido el robo, pero luego no ha habido la falsificación de ese billete. Eso por un lado. Luego, si yo, el billete fuera un certificado de custodia, insisto, en algunos periodos de historia, en algunos casos raros, se ha producido dinero, o ya vamos a ver que son medios de pago alternativos, suplementarios o complementarios al auténtico dinero entendido en sentido estricto, ¿quién paga los costes de almacenamiento? Uh-huh. ¿Eh? Entonces, algunos de esos certificados de depósito decían, este documento demuestra o certifica que fulanito de tal... O ni siquiera, si se quería que fuera el portador, que han sido depositadas X cantidad de oro en la cuenta de este banco y que está pagada su custodia hasta tal fecha. Pero entonces la persona que hiciera eso inicialmente fue quien tuvo que pagar. Luego está usando un dinero muy malo en el sentido de que le supone unos gastos ahí de custodia. Y vamos a ver luego que los dineros buenos no tienen estos problemas. De acuerdo. Entonces, eso ya está más o menos respondido. Bueno, al final, la defensa de la reserva fraccionaria frente a la crítica de que hay una estafa legal o hay un incumplimiento. Sí. Es que no hay ningún incumplimiento, es que no se trata de eso. Es que el dinero y el negocio de la banca y el dinero, las promesas de entrega de dinero que en realidad produce la banca, no son eso. Bueno, no nos adelantemos. hemos acabado ya, digamos, que cuando se hace un depósito de dinero, la idea principal no es la de la custodia del dinero. Por más... Aunque se le llame depósito, en realidad estás haciendo un préstamo a la vista. Estás haciendo un préstamo a ultracorto plazo. Tan corto que puede ser, te lo presto y enseguida me lo devuelves. Pero entonces, volviendo al libro del profesor Huerta de Soto, ¿no ha habido en la historia un contrato que tuviese un nombre apropiado para esta acción, para este propósito? ¿Pero por qué no va a ser apropiado el nombre de depósito bancario? Porque yo pienso que la crítica del profesor Huerta de Soto se basa fundamentalmente en parte de la semántica de esa palabra. Esto es un depósito y un depósito es esto. Con lo cual... Me encanta cómo estás diciéndolo porque es el problema intelectual que tienen lo que llamamos los esencialistas ingenuos, los que no entienden que las categorías que hay en su mente... no tienen por qué reflejar ni representar bien la realidad. Sobre todo que la realidad no encaja en una estructura perfecta de categorías universal igual para todos. Entonces, cuando ya empiezan, es que un depósito es esto. Dicen, un depósito es un acto o una función de guarda y custodia. Yo les miro y les digo, ¿y por qué? ¿Porque tú lo dices? No. Históricamente, la palabra depósito ha funcionado de distintas maneras, ha significado distintas cosas. Cuando tú vas a depositar trigo en el silo, eso es un depósito de guardia y custodia. Uh-huh. Cuando vas a depositar tu coche en un garaje, si le quieres llamar depositar, nadie lo llama así, vas a que te lo guarden. Vale. El depósito bancario resulta que significa otra cosa. Uh-huh. Las palabras son más ricas que simplemente decir Es que el depósito tiene que significar lo que digo yo, y por eso todos los demás estáis haciendo trampa. No, el que está haciendo trampa o no ve cómo funcionan las cosas es el que se empeña que el depósito tiene que ser eso. Además es que es una postura infantil, se lo tratas de explicar a la gente y les entra una rabieta. Entonces tú estás planteando que depósito, el término depósito, pueda haber evolucionado a lo largo de la historia para cobijar dentro de su significado propósitos, distintas realidades, efectivamente, claro, claro. Motivos... Que en algún caso se pueden parecer, en otros casos pueden ser distintas, y la misma palabra originalmente hace mucho tiempo podía significar una cosa y luego sin trampa ni cartón pasa a significar otra distinta. Sin trampa ni cartón es muy importante porque esto va a quitarnos una pieza fundamental de la teoría de la reserva 100%, ¿no? Que sería la conspiración, ¿no? Exacto, exacto. Me encanta el aspecto ese conspiranoico que tienen todos de ay, los banqueros sin que nadie se diera cuenta. Y dices, pero tan tontos eran sus clientes. ¿Me quiere enseñar, por favor, las denuncias que presentaban los clientes ante estos banqueros malvados? Si es que no hay ninguna. ¿Por qué? Porque los clientes no suelen ser tan tontos y saben lo que hacen. Y cuando hay alguien que hace trampa, ¿qué puede pasar? Pues esa persona pierde su reputación y el banquero, si se tiene que preocupar por algo, es por su reputación. Porque vamos a ver que, de nuevo, un banquero no es un almacenista, un banquero es un gestor de crédito. Y entonces depende muchísimo de su reputación. Muy bien. Hablemos ahora, si te parece, de la paradoja de la disponibilidad doble. Que dos personas tengan la titularidad o el derecho de usar las mismas unidades, las 100 mismas monedas depositadas. ¿Las 100 mismas? O ni siquiera las 100 mismas, sino 100, cuando en realidad dos personas tienen derecho a 100, luego ahí debería haber 200 y en realidad solo hay 100, ¿no? Efectivamente. Pero de nuevo es que el problema no es ese. Y esto viene de un error... Esto procede de un aspecto conceptual más profundo que cuando se entiende mal luego lleva a esto. Y es, ¿por qué recurrimos al derecho de propiedad? Para evitar conflictos entre los bienes escasos. Entonces se asigna un propietario a cada cosa para decir, oiga, yo mando aquí, usted manda ahí, yo en lo mío, usted en lo suyo, y aquí paz, después gloria, y así no tenemos conflictos. Tendríamos conflictos si pensamos, este coche es mío, no es mío, no, pues nos peleamos y a ver qué hacemos con él. Entonces, claro, aquí en la reserva fraccionaria, muchos liberales que tienen esta orientación ética de insistir en la propiedad, han insistido. Ah, pero es que aquí el banco resulta que no tiene ahí en la caja fuerte o en las cajas, los cajeros, más que 100 monedas, y resulta que dice que hay gente por ahí que tienen derecho a reclamar o a exigir 200. Entonces, aquí hay un conflicto. Pero el problema es que no entienden cómo funciona la banca. No existen esos derechos a tener 100 monedas y que esas monedas estén ahí. Lo que da derecho el billete de banco o el depósito bancario es a pedir a que te den 100 monedas en el momento que las reclames, pero no a que esas monedas estén ahí siempre guardadas, ¿eh? Y la banca tiene formas de ir consiguiendo todo el dinero que haga falta para pagar a todos los que le reclamen esos pagos. Entonces, hay que complementar la idea de derecho de propiedad con la idea de contratos. ¿Qué hacen los contratos? Los contratos cambian, modifican, no solo transfieren derechos de propiedad, sino que los cambian, los modifican. Entonces, el contrato que hay que entender aquí es el contrato de préstamo. Para entenderlo en otro ámbito, un alquiler de un piso es un préstamo. Alguien le está prestando el piso a otra persona a cambio de la renta del alquiler, ¿no? Entonces, si no entendiéramos la idea del contrato y solo entendiéramos la propiedad, la situación de un piso alquilado sería rarísima. El dueño del piso no puede entrar en su piso. Entonces, oye, pero esto va en contra, ¿no? Hemos quedado que el dueño es el que controla y gente que no son los dueños del piso están entrando en el piso. Luego tendríamos que decir, aquí hay un conflicto, ¿no? No, es decir, que lo que hay es un contrato que ha modificado la propiedad. Cuando se acabe el contrato de alquiler, el piso revertirá su uso y disposición completamente al propietario y ya está. Con la banca pasa exactamente lo mismo. No es que haya un contrato de guarda y custodia, entonces el depositante sigue siendo el propietario de un dinero ahí y el banquero no tiene nada que ver con eso, no es ni su propietario y está que... No, lo que ha habido es un préstamo. Y al haber un préstamo, el banquero incluye eso en su balance. Y ese préstamo de dinero del depositante al banco aparece en el pasivo del banco. ¿Eh? Lo que pasa es que el propio dinero o si luego lo presta a otros, aparecerá en el activo del banco. O sea, que lo aparece en el pasivo del banco, el banco refleja que ha contraído una deuda con esa persona. Exacto. No lo refleja como que está custodiando un bien que le han confiado. Exacto. Los bienes que se confían no aparecen en balance. Es decir, una balance no pone... Una empresa no pone en su balance los bienes que tiene ahí en custodia, ¿no? Porque no son suyos. Si tú tuvieras un garaje y estás guardando coches, los coches que estás guardando no aparecen en tu balance. En tu balance aparece el garaje. ¿Cómo? Porque es tuyo. Y nada más. Y como deuda reflejada en el balance, en el pasivo del balance del banco, esa deuda tendría, estaría sujeta tiene que ser devuelta. Claro, se cumplía, sí. Muy bien. Antes has hablado de un préstamo que se renueva cada segundo. Exacto. ¿Puedes explicar eso? A eso haría referencia a este plazo de devolución. Exacto. Es decir, ¿cuál es el plazo temporal en que esa deuda va a ser exigible al cobro por parte de...? Con esto, además, vamos entrando en el meollo auténtico del problema, que no es la reserva fraccionaria, que es el descalce de plazos. Y esto a mí me interesa muchísimo, sobre todo porque yo recuerdo cuando yo no entendía esto y yo era crítico de la reserva fraccionaria, jamás me había planteado que la deuda tiene un plazo. Y si te fijas, casi todos los teóricos de la escuela austríaca y pensadores un poco más de calle, te insisten solo en el tipo de interés y en la cantidad de deuda que hay. Que hay demasiado crédito porque el tipo de interés es demasiado bajo. Pero nadie habla del plazo. Y dices, todo se hace, o casi todo se hace, mediante distorsiones de los plazos. Entonces hay que entender el plazo de la deuda. Toda deuda es con un plazo, en el sentido de que yo voy y te presto a ti un libro y te digo, Luis, me lo devuelves mañana, me lo devuelves en un mes, o, más flexible, me lo devuelves cuando te lo pida. Y eso es lo que se llama un préstamo a la vista. Me lo devuelves en el momento que te lo reclame. Oye, y ahora decimos, en el momento, y te doy 10 segundos para ir a buscarlo, o te doy un día, porque igual te tengo que llamar, quedamos, oye, si me lo pides, si no lo tengo encima, estamos en el parque, no te lo puedo dar. De hecho, por lo menos en España, los bancos funcionan así. Para importes superiores a una cantidad, te dicen, hay que dar un aviso de 24 horas para que usted lo tiene, porque tenemos que pedirlo al furgonvía, que lo traiga, etcétera. Es decir, que es algo perfectamente habitual. Exacto, totalmente normal. Los bancos tienen en sus sucursales unas reservas de efectivo, de liquidez en la caja, que creen que serán suficientes para hacer frente a los pagos normales, a los que estén por debajo de ese límite, que se les presentan todos sus clientes a pedir dinero. Y cuando necesitan más, pues lo piden, pero claro, esa petición lleva... Pero a lo que vamos a ver luego es, un banco puede hacer frente a sus pagos no solo pidiendo dinero, digamos, a su matriz, sino vendiendo activos. Vale, antes de llegar a eso, querría que hablases un momento de la ley de los grandes números, que es algo también a lo que se refiere el profesor Huerta, como el principio al que apelan los bancos para decir que esos contratos de depósito irregular o préstamo se pueden cumplir. Porque no van a venir tantos como para que nos quedemos sin existencias, etcétera, no lo sé. La ley de grandes números lo que dice es que cuando tú tienes sucesos estocásticos, probabilísticos, si son muchos, la realidad tenderá a adaptarse muy bien a las medias, a los promedios, ¿no? Y las desviaciones se ajustarán a los modelos estadísticos, siempre que los sucesos sean independientes entre sí. Eso es esencial, que sean sucesos todos aleatorios e independientes entre sí. Luego veremos que una corrida bancaria no es un suceso independiente entre sí, es un suceso en el que si una persona está asustada, se lo dice a sus vecinos, y entonces todos se asustan mutuamente unos a otros. Pero a lo que se refiere este concepto respecto a la banca, es que, a lo que decíamos antes, vamos a ver, en mi sucursal pongamos que somos 10.000 clientes, y pongamos que todos tenemos derecho a sacar 1.000 euros sin avisar. Entonces, el banco tendría que tener 100.000 euros de efectivo en la caja. Eso es una barbaridad. Eso es una tontería, porque ¿cuántas veces en tu vida, o cada año, o cada mes, vas a sacar 1.000 euros del banco? Es algo muy raro, porque normalmente no lo necesitas. Y si necesitas más, pues eso, avisas. Entonces, simplemente por cuestiones estadísticas, los bancos, y esto ya es arte y empresarialidad, aprenden a gestionar ¿qué reservas necesitan tener en la caja? ¿Qué reservas de efectivo? ¿De billetes? O si fueran monedas de oro, monedas de oro. Billetes del Banco de España. Entonces, es algo empresarial. Y esta empresarialidad, en los tiempos de la banca libre en Escocia, les llevaba a tener reservas del 1, del 2%, y con eso funcionaban. Bueno, entonces, ¿qué medios tendrían los bancos para hacer frente a esos pánicos bancarios donde un número extraordinariamente grande de clientes se presentan a reclamar al cobro, al pago, por parte del banco, sus deudas en forma de depósitos a la vista? La respuesta muy corta. Activos líquidos. Y entonces, para entender esto, necesitamos entender qué es la liquidez. Bueno, un activo es un instrumento financiero que te da derecho a algo, que te da derecho a unos ingresos, ¿no? Una acción en bolsa es un activo. El préstamo que tú has concedido a otro como acreedor, tú eres acreedor, el deudor, es tu activo, te da derecho a unos ingresos. Liquidez significa estabilidad del valor, o que la utilidad marginal decrece, pero decrece muy poco, utilidad marginal muy, muy estable. Yo suelo decir que es un invariante, que es los activos líquidos o los bienes líquidos son aquellos bienes cuyo valor es más invariante. Muchos austriacos aquí se ponen muy nerviosos porque empiezan a decir que si el valor es subjetivo y tal. Yo digo, sí, el valor es subjetivo, pero aunque dependa de los sujetos, no todos los bienes cambian igual al cambiar de persona a persona. La ropa, por ejemplo, pues por gustos o por tallas o por modas, cambia mucho su valoración entre, ya te digo, de un sitio a otro, o de una época del año a otra, o de los años 60 a los años 80, o de fulanito a menganito. Hay otros bienes que tienen valoración más homogénea. Ciertos tipos de comida, o pues le gustan a más gente, o son más estándar, más típicos. Y resulta que hay unos bienes, como por ejemplo los metales preciosos, que es que los quiere todo el mundo porque adornan, son muy bonitos. Y por eso luego se van a transformar en el mejor dinero posible. Entonces, el bien líquido es aquel que tiene el valor más estable posible. Entonces, ¿qué tiene que tener un banco en su activo para poder hacer frente a las demandas de retirada de efectivos? Si los depositantes le retiran la confianza y quieren cobrar, porque tienen derecho a cobrar, porque sus préstamos son a la vista. Pues activos que se correspondan en plazo y riesgo, es decir, que sean muy líquidos, que el banco los pueda vender en el mercado rápidamente sin pérdida, sin quebranto. Entonces, históricamente esto eran las letras de cambio. Los comerciantes usaban, aquí es un concepto más, el usar la deuda como medio de pago. Los comerciantes, en vez de pagarse con dinero, se pagaban con promesas de pago de dinero, que eran letras de cambio, a 30, 60, 90 días. Y esas promesas de pago, para garantizarlas, para reforzar su seguridad, aparte de la reputación del comerciante, tenían un colateral, es decir, unos bienes que se podían enajenar si el préstamo no se pagaba, y unas garantías de avales de otras personas que se harían cargo de la deuda si esa deuda se impagaba. Pues la letra de cambio era un instrumento muy sólido, y era tan sólido que se usaban como medio de pago a otros, no solo como medio de reconocer una deuda, sino luego esa deuda se transfería de unos a otros, y luego de otros a otros. Es decir, circulaba, era una deuda circulante, era capital circulante. Entonces, ¿qué tiene que tener el banco en su activo? Pues ese tipo de activos, a muy corto plazo y muy seguros. Tiene que ser a muy corto plazo, porque si a mí me reclaman ya, yo no puedo esperar a dentro de un año. Aunque, aquí conviene aclarar, existen los mercados que se llaman mercados secundarios. Es decir, yo, aunque si tú me debes, por ejemplo, para dentro de un año, yo a ti no te puedo exigir que me pagues hasta dentro de un año, pero puedo vender tu deuda, puedo traspasársela a otro en el mercado secundario. El problema que hay es que el precio de venta de esta deuda es inseguro. Si yo me espero a que venza el año y tú no incumples, yo sé lo que voy a cobrar, el principal y los intereses. Pero en el mercado secundario, el precio de la deuda oscila, porque los demás no saben si tú serás solvente o no, porque no saben cómo, porque los tipos de interés van cambiando y hay una relación inversa entre el tipo de interés y precio de la deuda. Entonces, la deuda a largo plazo es peligrosa porque el banco, al intentar venderla, puede tener pérdidas, no tiene garantía de venderla sin pérdidas. La deuda a corto plazo es mucho más segura. Su precio es mucho más estable, depende mucho menos de las variaciones de tipos de interés. Es mucho más líquida en el sentido que estás contando aquí. Es líquida, la puedes traspasar conservando poder adquisitivo. Por eso, entonces es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que causa los problemas bancarios, el ciclo económico? Que los bancos caen en la tentación no de practicar la reserva fraccionaria, que eso es natural en el banco, sino de descalzar plazos. Bien, antes de que continúes con el descalce de plazos, ¿puedes ponernos un ejemplo, por favor, de cómo son esas letras de cambio que manejarían los bancos hoy en día? Es decir, ¿cómo son las de hoy en día? No tengo ni idea. Es decir, porque yo no, en realidad, yo no soy especialista en mercados financieros, no los conozco en detalle ni he operado en mi vida en ellos, a mí me interesa más la teoría. Entonces, yo no sé qué instrumentos financieros concretos usaría ahora la banca. Eso, de nuevo, sería una cuestión empresarial de descubrir qué activos hay hoy en día que sean a corto plazo y seguros. Ya está. Y eso es lo que necesita tener el banco en su activo. Lo que debemos explorar es por qué se usa deuda como medio de pago en vez de dinero. Pues claro, el dinero, dices, ah, pero el dinero no hemos quedado que es el medio de intercambio de aceptación universal, no es el depósito de valor y no es la unidad de cuenta. Si está maravilloso, ¿por qué tenemos que recurrir a otra cosa? Porque con los bancos lo que estamos haciendo al final es que no solo les damos dinero a ellos como un préstamo para sacar un tip, para sacar un interés y luego a veces se lo reclamamos, sino que tenemos cuentas en esos bancos y en esas cuentas tenemos depósitos que son promesas de pago del banco y esas promesas nos las transferimos unos a otros. Si los bancos no son solo intermediarios financieros, que eso también, sino son gestores de pagos y cobros mediante deuda. Deuda que emiten ellos mismos, es la deuda bancaria, serían los billetes de banco, en caso que hubiera bancos privados que pudieran emitir billetes, los billetes de esos bancos, y los depósitos, que son simplemente apuntes contables parecidos al billete, lo único que el billete es al portador, es impersonal, y el apunte está ahí en la base de datos o en los libros del banco. Esta función de cobros y pagos es la que hace que yo pueda pagar con una transferencia bancaria o, bueno, con una orden de mi banco, el teléfono, exacto. La televisión por cable, etcétera. La única diferencia es una transferencia es que tú le das una orden al banco, transfiere parte de mi dinero, entre comillas, que en realidad no es dinero, sino de mis promesas de entrega de dinero tuyas, transfírselas a esta cuenta de este otro señor en el mismo banco o en otro banco, y los bancos tienen acuerdos entre ellos para reconocerse esas promesas o luego saldarlas unos con otros. Y a eso tú te refieres como deuda funcionando como dinero. Exacto. Entonces, ¿por qué se usa la deuda como dinero? Pues vamos a ver. Por varias razones. Y es, primero, tener dinero es muy bueno, pero también es peligroso. Hay que guardarlo. Te lo pueden robar. La gente que lleva mucho dinero encima, vamos a ver, no debería andar por la calle enseñando fajos de billetes, porque te lo pueden quitar. Y el dinero, que es tan bueno porque es impersonal y que lo acepta todo el mundo, también es peligroso. Por eso, si a mí me roban mi coche y luego lo encontramos, puedo demostrar que es mi coche, porque tendrá alguna característica que yo pueda reconocer, el número de bastidor, ¿verdad? Pero el dinero es impersonal. Una vez te lo han quitado, con perdón, la has probado, porque ¿cómo vamos a saber que era tuyo? Salvo que lo hubieras marcado, huellas, cosas especiales que normalmente no sea. Primero, por seguridad. Segundo, por coste de oportunidad. Toda tu riqueza que tengas en dinero, no la tienes en otras cosas. O sea, lo de la idea del tío Gilito bañándose en una piscina de dinero es una gilipollez. Porque los ricos no son idiotas y no manejan así el dinero. Los ricos intentan que sus reservas puramente monetarias sean pequeñas, porque lo que hacen es comprar otras cosas, bienes de los que disfrutar o activos financieros que les den algún rendimiento y tener las mínimas reservas imprescindibles, que siempre necesitarás alguna, porque vas a tener tú, lo que se trata es de distribuir tu riqueza, tu patrimonio financiero, tu portfolio de inversiones, tu cartera de inversiones, y tener una parte muy segura, totalmente líquida, dinero, una parte un poco menos líquida ya, depósitos más a corto plazo pero seguros, y luego ya en el último extremo acciones, cosas ya mucho más especulativas. Esa es la segunda. Y hay una tercera, y es que la gente no... Aparte que la gente no lleva siempre dinero encima cuando de repente resulta que lo necesitas. Un señor va por la calle y, ¡ay, pues me compraría esto y lo llevaría a casa esta tarta, pero no llevo dinero! Pues, oiga, señor, ¿me vendería usted me vendería usted a cuenta o me haría usted a cuenta o me aceptaría una promesa de pago como pago? Y luego que la gente no recibe ingresos de forma homogénea y estable en el tiempo, sino que te pagan todo a fin de mes y cosas así. Entonces, usar deuda permite facilitar muchísimo todo el sistema de pagos. Pero siempre esta deuda tiene que ser muy segura y a muy corto plazo. Dice que el dinero es un bien presente y entonces esta deuda, que sería sustituto o complemento monetario, es un cuasi dinero, un bien cuasi presente. Comentamos entonces, si te parece, el descalce de plazos. Ya hemos comentado que es la raíz del problema realmente, no tanto la reserva fraccionaria. Entonces, primero vamos a ver qué hacían los bancos, digamos, originalmente para no descalzar plazos. Ajá. Ofrecían medios de pago a sus clientes, que era la deuda del propio banco, deuda emitida por el propio banco. Es decir, ahí el banco estaba en posición deudor y el depositante en posición acreedor. Entonces, por el otro lado, por el activo, compraban letras comerciales, perdón, letras de cambio a los comerciantes, porque esa deuda era muy segura y había una tradición de usarla como medio de pago entre ellos, y es una deuda segura y a muy corto plazo. Pero ahora viene otro principio financiero importante, y es que el tipo de interés de la deuda depende del plazo y el riesgo, y crece sistemáticamente, o al menos en situaciones normales, con el plazo y con el riesgo. Además que plazo y riesgo a veces son independientes, pero otras no. A mayor plazo siempre hay más incertidumbre, más riesgo. Más cosas malas que pueden pasar, o en realidad no sabes de qué puede dar de sí el futuro. Entonces, el banquero puede caer en la tentación, si nadie le vigila, nadie se da cuenta, de decir, bueno, yo tomo prestado a corto plazo de mis depositantes, pero lo presto a más largo plazo a la gente a quien yo le presto dinero, o sea, empresas o gente que quiere comprarse una casa y les concedo una hipoteca. Son ya proyectos de inversión, es decir, son ya fines a largo plazo, ya no hablamos de un pago y un cobro de una línea de teléfono, de una comida en un restaurante, es decir, exacto, lo digo para que los oyentes vean que se tratan de dos actividades de los bancos muy diferentes. Exacto, en un extremo están los pagos de cobros y en otro lado están las finanzas. La intermediación de crédito. Oye, no voy a necesitar recursos durante bastante tiempo y a ver cómo... como a quien se los doy, o al revés, necesito recursos durante ya tiempo más prolongado, ¿de dónde sale? Esto ya no es simplemente gestionar cobros y pagos, que se cancela lo que me debes tú con lo que te debo yo en una semana. Y eso en el sistema bancario español lo hacen los mismos bancos. El sistema bancario español, mientras que otros, está desdoblada esa función. No está desdoblada del todo. Una de las cuestiones más problemáticas al explicar esto es que es un lío. Depende de las legislaciones de cada país, y por ejemplo, se considera banca comercial a la que opera con depósitos, es decir, a la que opera con clientes finales, a la que es minorista, simplemente como que se fijan en el pasivo. Y en el activo no podrían hacer cualquier cosa, pero sí se les permite descalzar plazos, en el sentido de que conceder hipotecas se considera una operación de la banca comercial. Mientras que la de industrial tiene más que ver con ofertas de venta de acciones y operaciones, diseñar fusiones, adquisiciones... Que sería JP Morgan, Lehman Brothers... O préstamos más... Bueno, JP Morgan es banca comercial, Morgan Stanley era su rama de banca de inversión. Bestern, Lehman Brothers eran bancos de inversión, de los que no trabajan con depositantes, de los que no. La banca comercial es la que tienes la cuenta corriente y la cuenta de ahorro. De acuerdo. Es verdad, pero exacto, en España y en otros sitios está todo como muy mezclado. Claro. En el mismo banco haces todo. Que no tiene por qué ser un problema legal si los bancos tuvieran su balance ajustado, si tuvieran un activo que se correspondiera con el pasivo, nada más. Pero en plazo... En plazo y riesgo. Y en riesgo. Es decir, y el problema es que ahora no se corresponde en absoluto por eso, por esta tentación. Entendamos dos cosas. Un banco siempre, como es un intermediario, siempre va a cobrar más a aquellos a quienes concede préstamos, es decir, que lo que va a pagar a quienes le conceden préstamos, ¿no? Ahora, ¿qué te da el banco por tener tú una cuenta ahí? Pues nada, una miseria, unas décimas de punto de porcentaje. Mientras que por la hipoteca de la casa, pues te podrá pedir un 2, 3, 4%, 5%, lo que sea, según cómo estén las circunstancias del mercado. Es decir, el banco remunera con menos interés el dinero que recibe y lo presta a un interés muy alto, y la diferencia es su beneficio, es su negocio. Reduciendo otros gastos, sí, que tengas, pero esto no es solo la banca, cualquier intermediario hace esto. Tú no compras zapatos al mismo precio que lo vas a vender, porque claro, ¿con qué ganas dinero? Todos los intermediarios hacen eso. El problema es que la banca, hay una tentación adicional. Y además esto se me ocurre que es hacerlo. En otros sitios no se puede hacer, sencillamente porque es imposible, salvo que hagamos un truco que voy a explicar, o sea, El zapatero, todo el mundo prefiere vender caro y comprar barato, ¿no? Uh-huh. Entonces, el intermediario está entre los dos, entre los que los quieren, el que produce zapatos se los quiere vender muy caros, y el que los compra se los quiere comprar muy baratos, y él está ahí, que le aprietan los márgenes, y intenta al revés, mantener el margen lo más grande posible. Entonces, ahí no se puede hacer trampas, salvo que alguien de repente subvencione, salvo que alguien haga un regalo al zapatero y le diga, tú no te preocupes, tú véndelos muy baratos al público final, pero cómpraselos muy caros, incluso al mismo precio, compra los zapatos a 100 y véndelos a 100. Que yo te subvenciono. Yo te hago un regalo de 10 por cada zapato que vengas, que venda, y así tú tienes algún beneficio. Entonces todo el mundo sería súper feliz. Pero claro, esa subvención, ¿de dónde sale? ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? En el banco hay el mismo principio en las finanzas. Todo el mundo quiere prestar a corto plazo para tener agarrado a la otra parte y poder recuperarlo cuando quieras, y muy seguro. Que sería la perspectiva del cliente. Y aparte, exacto, y aparte, que te den lo máximo posible. Pero eso, sobre todo, el plazo y riesgo, corto y seguro. Pero todo el mundo quiere recibir prestado a largo y que no le exijan seguridad. Que es decir, yo quiero poder hacer con esto lo que me dé la gana. Y además barato, sí, pero eso ya lo tiene... Sí. Eso, yo añado lo del riesgo y el plazo, que es lo distintivo. El banco podría hacer milagros. Entonces, lo divertido es que hay cantidad de economistas que no entienden este problema, que creen que la banca hace milagros. Que creen que la banca, por cuestiones de leyes de grandes números, puede ajustar y satisfacer a todos. A unos prometerles que su deuda es segura y a corto plazo, y a otros ofrecerles deuda, préstamos, a largo y con menos seguridad. Y que creen que ya está, que se hace esto y no pasa nada. Y dices, yo me quedo alucinado. Y dices, pero si esto es el origen del ciclo económico, que eso es imposible. El banco... Las leyes de grandes números te permiten distribuir riesgos, pero no te permiten eliminarlos. Entonces, al hacer descalce de plazos, estás generando riesgos, estás permitiendo que se financie gente en operaciones más arriesgadas. Si no permitieras su financiación porque les dices, oye, lo siento, pero... No, tengo que cobrar mucho más. ¿Por qué? Porque a estos señores los tengo que pagar también más, o solo puedo prestaros a corto plazo para teneros agarrados y que no me hagáis locuras. Pero como el banco es mucho más generoso porque se aprovecha del descalce de plazos para tener más ingresos, también a sus clientes les permite hacer operaciones más arriesgadas. Entonces toda la economía, con el sistema de descalce de plazos, el propio banco va asumiendo más riesgos y el resto de la economía también. El descalce de plazos, defínelo, por favor. Que creo que tomar prestado a corto plazo. Es decir, que en el lado de tu pasivo, la deuda es a corto plazo y segura. Son tus depositantes que te están prestando a la vista, no puede ser a plazo más corto. Uh-huh. Y en el lado de tu activo, la deuda es a largo plazo y más arriesgada. A largo plazo, hipotecas de hasta 30 años, uh-huh, 40 años incluso, y arriesgada en el sentido que prestas a gente que es subprime, o que los bancos se dedican incluso a invertir en acciones. Uh-huh, claro. Esto ya es, no hay cosas más peligrosas. Entonces, al hacer esto, están generando una posibilidad de descalabro brutal. Lo divertido, pues si no me lo preguntas, lo tienes que preguntar, ¿y esto cómo sucede? ¿Cómo se permite que suceda? ¿Y esto cómo puede suceder, Paco? El pasivo del banco, los acreedores del banco, deberían controlar al banco. Que son los clientes. Deberían estar, no solo los clientes depositantes, los bancos también emiten bonos, sí, obligaciones, también. Es decir, no solo un banco en el lado de su pasivo, no solo tiene deuda, sí, a corto plazo, también puede tener deuda a más largo plazo. Sí. Y luego además tiene a sus propios accionistas, que son a plazo infinito. La deuda preferente, por ejemplo, esto, la deuda subordinada, hay todo tipo de híbridos y de. Lo digo porque ahora, con la crisis de banque y de las cajas de ahorros, han salido muchos estos términos y son gente que al final son acreedores de cierto tipo de los bancos que están sufriendo precisamente esto que tú estás comentando. Entonces, al banco le deberían vigilar sus acreedores. Y el banco debería vigilar a sus acreedores. Y de hecho, el banco no lo hace. Es decir, el banco se preocupa de ver si la gente es solvente o no. La gente a quien presta. A quien presta. Lo que pasa es que el descalce de plazos le permite ser un poco o mucho menos estricto y meterse en operaciones más arriesgadas. Aparte de que es la creencia del banco, el banco puede estar haciéndolo mal, puede tener modelos de riesgos que estén equivocados y creer que la vivienda no va a bajar nunca o que todas las promociones se van a vender y dar préstamos que luego no, que entren en morosidad, que no se paguen. Pero lo que es escandaloso es que eso, que el pasivo del banco, los depositantes, no vigilan. Y aquí entran de nuevo los economistas que no entienden esto nada y dicen, bueno, es que si los los depositantes vigilaran, despertaran y fueran a retirar su dinero del banco, se montaría un gran follón, una corrida bancaria, y el sistema quebraría. Y entonces se habla de equilibrios múltiples en teoría de juegos. Hay que evitar ese equilibrio, hay que forzar al sistema a que esté en el otro equilibrio, el equilibrio en el que nadie saca su dinero del banco y todo el mundo es tonto y pasivo, en el sentido de pasivo, no solo de ser pasivo, no, sino que no hace nada. El banco sigue haciendo locuras, ¿eh? Y nadie reacciona. Entonces, un sistema de banca libre, los depositantes del banco y la gente que ha prestado dinero al banco tendría que estar atenta para que el banco no haga locuras. En ese sentido, la banca debería ser una banca prudente. Uh-huh. Y por eso se insiste en la idea de reputación del banco. Uh-huh. No para estafar a la gente, como dice Huerta, eso alguna vez, claro, esos edificios, esas cosas tan grandes y esa apariencia de solemnidad. Y dice, hombre, claro que tratas de transmitir un buen mensaje y una reputación. Pero lo importante ante operadores profesionales del mercado financiero y ante clientes con un mínimo de cultura financiera, con eso no les engañan. Ellos van a querer ver tu balance, ver qué operaciones de préstamo has concedido tú y, oye, ¿me fío o no me fío? Y luego a ver tu acción a cuánto cotiza. Y al revés, tu billete, si emites billetes, si hubiera emisión de billetes en competencia, ¿cómo se acepta o no se acepta? La gente empieza a dudar de él, la gente empieza a no aceptar pagos en tu dinero, porque no es de confianza. Lo contrario de descalzar plazos, ¿qué sería entonces? Cazarlos, es decir, sí. que estén ajustados. Es decir, que... De hecho, una empresa normal hace incluso en cierta medida lo contrario. Tiene un lo que se llama un fondo de maniobra, y es que financia con pasivo a largo plazo, que es más caro, parte de su activo a corto plazo, para nunca quedarse sin financiación, para nunca estar con el agua al cuello de uy, tengo que realizar algunos pagos y no consigo financiación. Entonces, una empresa sana tiene lo que se llama un fondo de maniobra positivo, por si acaso en algún momento tiene que hacer frente a pagos inesperados y no consigue financiación, no consigue que un banco u otros le financien, tener unas reservas líquidas de las que poder tirar. Es decir, para hacerlo muy, muy sencillo para los oyentes, que hipotecas y proyectos de inversión y se financien con un pasivo que viniese de imposiciones a plazo fijo. Exacto. A largo plazo, no con cuentas corrientes. Exacto, que es lo que origina el descalce de plazos. Exacto. Y tú lo que acabas de comentar, el fondo de maniobra, sería que el banco destinase parte de estos plazos fijos para hacer pagos a corto. Sí. Que es lo que acabas de comentar, como una medida de seguridad extra a la que puede acceder el banco. Claro. Y lo que está pasando es que no funcionan así. Pues todo lo contrario. O sea, los bancos son técnicamente insolventes constantemente. Su fondo de maniobra no es que sea negativo, es que es espectacularmente negativo. Paco, entonces yo supongo que en esto influirá mucho que exista un banco central que actúe como prestamista de última instancia. Influye eso, pero no solo eso. También influyen los fondos de garantía de depósitos, que anestesian a los depositantes, hacen que al depositante le dé igual a quien le presta su dinero. En el sentido de que como está garantizado para en Europa hasta 100.000 euros, pues me da igual. Yo sé que si lo presto a un banco... Al banco churres, chungo, exactamente igual. Papá Estado y papá Banco Central se supone que lo supervisa y que estos fondos... Que es mentira, esos fondos en realidad no existen. O sea, no, lo que tienen de fondo de verdad para garantizar es una cantidad ridícula. Ajá. Son eso, un artificio para hacer que la gente se quede en casa y no retire su dinero. Y la existencia de curso legal forzoso y la imposibilidad o alta dificultad de competencia entre monedas y el hecho de que los bancos no puedan emitir ellos sus propios billetes para que la gente pudiera así diferenciar que eso no es dinero, sino que son promesas de pago que dependen de la solvencia de cada banco y se podrían impagar. Entonces, exacto, el pasivo... Han conseguido estas medidas convertirlo en totalmente pasivo, es decir, inerte, bobo. Y el activo, por el otro lado, está realmente activo, está demasiado excitado y tomando demasiados riesgos. Y eso, así es como surge el ciclo. Paco, un sistema bancario basado en la reserva 100%, en el coeficiente de caja 100%, ¿sería un seguro contra la expansión crediticia y las crisis económicas siguientes? No, porque siempre tendría formas de hacer descalce de plazos. Es decir, tú puedes hacer descalce de plazos con los depósitos, como se hace ahora, pero también lo puedes hacer sin ellos. Y de hecho, en esta crisis no ha hecho falta que se hiciera descalce de plazo con los depósitos, sino que se ha hecho con los repos, ¿eh? Los contratos de repo, que son de contratos de recompra, que en realidad son préstamos a muy corto plazo, a un día. Entonces eso, muchas entidades financieras, se llama la banca en la sombra, estaba, por un lado pedían prestado a muy corto plazo, ¿eh? Mediante repos, y por el otro lado prestaban o invertían a largo o en activos mucho más especulativos. Es decir, aunque tuvieras reserva de 100% en los bancos, podrías seguir teniendo ciclo en otros ámbitos del sistema financiero. Y como te explicaba, es que con reserva fraccionaria, si los plazos están casados y si los riesgos están casados, no tiene por qué haber ciclo, o habrá un ciclo natural de errores de confianza más manejable, menos desastroso. Para terminar, me gustaría recordar una cita de George Selgin, que está publicada en el libro de Huerta de Soto, que dice, viene a decir algo así como que una banca con reserva del 100% sería una imposibilidad. Más que una imposibilidad, sería un mal negocio. Es decir, porque el banquero que gana tendría que estar cobrando alguna comisión, ahí no hay como margen posible. Y de nuevo, si quieres guardar tu dinero, ahí tienen las cajas fuertes del banco. Y además, que esto es más gordo, un sistema monetario y bancario en el que nos empeñemos que tenga reservas al 100%, el coste de ese sistema monetario para la economía sería como 100 veces más, aplicando los coeficientes de reserva actual, que uno que tenga reserva fraccionaria y opere con activos seguros. Y eso, según cálculos de Milton Friedman en su momento, puede significar entre un 1 y un 2% del PIB, que es una cantidad muy seria. Cuando, si permites la reserva fraccionaria, es la centésima parte de eso, entonces es algo muchísimo más aceptable, aparte de mucho más eficiente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo y tus explicaciones. Gracias a ti, Luis. Esto ha sido una conversación en libertad con Francisco Capella. Yo soy Luis Alberto Iglesias y muchas gracias por escucharnos.